Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. La reposición por omisión de una inscripción de nacimiento de un hondureño nacido en el extranjero, ordenado a través de una oficialía civil departamental. Los que trabajamos en el registro civil sabemos que todo hondureño que nace en el extranjero, hijo de padre o madre hondureña, puede ser inscrita en cualquier tiempo. No hay plazo fatal para poder realizar dicho trámite. Pero resulta que un oficial civil, mediante trámite de reposición por omisión de inscripción de nacimiento, ordenó la inscripción de nacimiento de esta persona, el cual nació en la ciudad de Nueva York, estado de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, siendo el trámite incorrecto e ilegal, ya que hay un procedimiento expedito a través de una solicitud que se presenta ante la Secretaría General en una nota o petición dirigida al director general de la institución. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.